secaré todos los ríos de lugares atrincherados. ¿No has oído decir que de mucho tiempo ha yo lo hice? ¿Que de días antiguos lo he formado? Helo hecho venir ahora, y será para destrucción de ciudades fuertes en montones de ruinas. Y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, serán como grama del campo y hortaliza verde, como hierba de los tejados, que antes de sazón se seca. Conocido he tu estado, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi anzuelo en tu nariz, y mi freno en tus labios, y haréte tornar por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comerás este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y el residuo de la casa de Judá que hubiere escapado, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrán reliquias, y del monte de Sión salvamento. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. No vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se tornará, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 en el campo de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partiéndose, se fue, y volvióse, e hizo su morada en Nínive. Y acaeció que estando orando en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Sereser, sus hijos, le hirieron a cuchillo, y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Capítulo 38. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir. Y vino a él Isaías, profeta hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces fue palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: tu oración he oído, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré, y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha descendido en el reloj de Acaz por el sol 10 grados. Y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: en el medio de mis días iré a las puertas del sepulcro, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá, ajá, en la tierra de los que viven. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como el tejedor corté mi vida. Cortaráme con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, confórtame. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré recapacitando en la amargura de mi alma todos los años de mi vida. Oh Señor, sobre ellos vivirán tus piedades, y a todos diré consistir en ellas la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y me harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, éste te confesará, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová para salvarme. Por tanto, cantaremos nuestros salmos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen pues masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que he de subir a la casa de Jehová? Fin del capítulo 38.